Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Salimos al aire en Radio Universidad, como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche. José Familiar, ocupado como de costumbre en el control técnico, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de parir el programa, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros una hora de entretenida e interesante radio. Hoy vamos a incurrir, un año más, en un ritual que viene siendo acostumbrado en Buscando Leones en las Nubes desde hace bastantes temporadas. Como sabéis nuestros seguidores más asiduos, en las fechas en que en Salamanca se celebra la Feria del Libro, que este año comienza sus actividades el próximo día 8 de mayo, nuestro programa dedica una emisión a los libros, a la lectura, a los placeres y al encanto que leer siempre nos proporciona a los muy adictos e incluso, imagino, a los que no lo son tanto. Por lo tanto, y sin más preámbulos, porque son muchos los textos y las piezas musicales que se agolpan al borde del micrófono, en la próxima hora escucharéis una serie de citas literarias que tienen a los libros como protagonistas y que os leeré entre magníficas canciones, todas de corte intimista y relajado, todas interpretadas por mujeres, con las que, como os decía, espero que disfrutéis de una espléndida edición de Buscando Leones en las Nubes. Cuando está en la cama, con un libro, el embrujo del televisor parece algo remoto comparado con el viaje al interior de una página. Estar en un libro. Meterse en el pliegue donde se encuentran dos páginas. Vivir entre esas palabras que recorres con los ojos, dando vida a un mundo de humo y peligro, color y sereno placer. Ese viaje nadie lo puede interrumpir cambiando de canal. Es una magia duradera. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be some tell him please to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Los libros, aunque los tomamos por consuelo, solo añaden profundidad a nuestra desdicha. Todo ves y lembrar, mas ya no fue feliz. Tapar sem que tá virar, minha tristeza mais profunda. Tudo vez que lembrar, mas já foi feliz. Tapar sem que tá virar, minha tristeza mais profunda. Quem tô já assim pra poder acreditar num dia calorias de ternura fazer pra mim na mundo crescer mais feliz a mim hoje é aquele ponto quem te viu, quem te vê era um vez um coração. O teu amor, teu carinho, hoje um mero motorzinho, só pra manter um vida. Já assim pra poder acreditar num dia calorias de ternura fazer pra mim no mundo crescer mais feliz a mim hoje que ele conta quem te viu quem te vê era um vez um coração. Teu amor, teu carinho, pra manter vida. Era vez coração, com teu amor, teu carinho. Hoje era motorzinho, só pra manter vida. El texto es una máquina perezosa que pide al lector que le haga una parte de su trabajo. El placer de leer exige, como el buen amor, de cierta dilación, de cierto trabajo de los sentidos, de cierta laboriosidad intelectual que no es gratuita, aunque redunde en beneficios que superan cualquier fatiga. I don't need anything more than I got. I'll make it simple when others may not. Whenever you need some company, some love of a different kind, come to your lover undercover and let me your mind. Whenever your heart beats heavy, worry has got you down, come to your lover undercover and I will turn your mood around. Why you wanna leave when it's so easy just to stay, lying wrapped up in my arms until the break of day. Whenever you need a soft touch, know my demands are small. Make me a lover undercover, or don't ever love me at all. Los personajes solo adquieren vida propia después de terminar el libro. Personajes personas que nacieron en los libros son hoy mis amigos o conocidos. Fabrizio del Dongo, Hamlet, Bovary, el primo Pons, Maigret, Tartufo, Don Quijote, Marlowe, tienen hoy para mí más vida y realidad, casi más cuerpo, que mis anónimos compañeros de oficina. It's time. It feels so old. Y también me veo sentado a tu lado, tú cosiendo y yo leyendo alguno de los pocos libros que había en la casa. Lo hacía en voz alta, decías que te gustaba mucho oírme leer. Años después, cuando leer era ya para mí una necesidad y una pasión, me confesaste que lo hacías para que yo le fuese cogiendo gusto a la lectura. Y lo decías orgullosa de tu éxito. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take. just beats the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't. Lo que le parecía más importante en la vida, lo había aprendido no porque nadie se lo hubiera contado ni porque lo hubiera visto, sino en la soledad de los libros. If I could hold myself the way you Patricia Smith, de 42 años, finalista del Pulitzer, fue expulsada del Boston Globe por inventar en sus columnas historias estremecedoras e impactantes. En una de ellas, por la que ha sido desenmascarada, relataba la agonía de una enferma que se estaba muriendo de cáncer. Al parecer, sus lectores esperaban cada semana sus artículos, que devoraban conmovidos, como aquellos marineros ingleses que seguían los folletines de Dickens por los barcos con los que se cruzaban en alta mar. El caso nos lleva a hacernos algunas consideraciones de orden moral, la primera de todas muy importante. ¿Cómo unos hechos ficticios logran arrancar del corazón de los lectores sentimientos reales que ni uno solo de los hechos reales consigue despertar? ¿Cómo el relato de esa mujer, que solo se estaba muriendo en la imaginación de su autora, llegó a hacerse más real que todos los niños, hombres, mujeres y viejos que mueren a diario, de forma irremediable y dolorosa, en las páginas de cualquier periódico? When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear me knocking. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call. Friend. Cuando volvía a casa después de cenar, trataba de ponerse cómodo y leer. Una estantería que ocupaba toda una pared del estudio contenía libros de arte de gran tamaño. Los había ido reuniendo y estudiando durante toda su vida, pero ahora no podía sentarse en su sillón de lectura y pasar las páginas de uno solo de ellos sin sentirse ridículo. La falsa ilusión, como lo consideraba ahora, había perdido su poder sobre él, y por ello los libros solo magnificaban la sensación de que era un aficionado irremediablemente patético, y la vacuidad de la empresa a la que había consagrado su vida. Esto es lo que me encanta de la lectura. En un libro encuentras un detalle diminuto que te interesa, y este detalle diminuto te lleva a otro libro, y algo en ese te lleva a un tercer libro. Es matemáticamente progresivo. sin final a la vista y sin ninguna otra razón que no sea el puro placer. Sonhando mil horas sem fim, tempo em que vou perguntando se gostas de mim, tempo de falar em estrelas, mar, amor, luar, falar do amor que se tem, mas você não vê. Gente que passa sorrindo, zombando de mim, e eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim, que só sei te amar. Why are my eyes always full of this vision of you? Do I dream silly dreams that I fear won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one. Tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream. Two is loving you. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim, que só sei te amar. También los que se resisten a leer tienen razones poderosas. El inicio de la lectura fue una actividad prescrita, coercitiva, para someter, para controlar a distancia, para aprender a adecuarse a modelos, inculcar identidades colectivas, religiosas, nacionales. El manejo del lenguaje escrito es un instrumento crucial para el poder. Aunque nunca se puede estar seguro de dominar a los lectores, incluso cuando los poderes de todo tipo se aplican a controlar el acceso a los textos. Los lectores se apropian de los textos, los hacen suyos. I danced with a lot of men, fought in an ugly war. Gave my heart to a mountain, but I never loved before. I'm nervous when you turn away, my heart is always sore. Tuxedo gave me diamonds, but I never loved. Been on the road forever, I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. I've lived in many cities, from Paris to LA. I've known rags and riches, I'm a regular cliché. I tremble when you touch me, I want you more and more. I taught the Kama Sutra, but I never loved before. Been on the road forever, I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. Now I know the score. Been around the block and back, but I never loved before. Been on the road forever, I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. No one after you. No one after you. Una buena historia es un remedio perfecto contra la soledad o el miedo. صاروا كرهنا من الحياه يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صغره تلفن لوقات كي تلاقى الحق مع الباطل ما شك في الخطوة البطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قال له حفيت من المشياء وزاد له باري لي نعمل له كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب صغره تلفنا لقاه Leía en los recreos y a la hora de estudio, durante las clases, disimulando el libro bajo los cuadernos, y me escapaba del aula para ir a leer junto a la piscina, y leía en las noches, sentado en el suelo de blancas losetas desportilladas, y leía todos los sábados y domingos que me quedaba consignado. Sumergirse en la ficción, escapar de la humedad y encierro del colegio, y compartir con D'Artagnan, Porthos, Athos y Aramis las aventuras del collar de la reina o de la máscara de hierro, espiar a la gitanilla desde las gárgolas de Notre Dame con Quasimodo, ser pilluelo chistoso y temerario en las calles de París en medio de la insurrección, era más que un entretenimiento. Era vivir la vida verdadera, la vida exultante y magnífica, tan superior a esa rutina. It's time for me to let you go. Oh, my darling, I miss you so. I can't believe you're really gone for good. I still haunt the places you once stood. I should move on, but I never could. Really. Just came home to bury you. The road is long, the road is rough. You're in my heart, that's not close enough. Si le hubieran preguntado si la lectura había enriquecido su vida, habría dicho que sí, sin duda alguna, aunque habría añadido con la misma certeza que al mismo tiempo la había vaciado de toda finalidad. En otra época, era una mujer resuelta y segura de sí misma, que sabía cuál era su deber y tenía intención de cumplirlo todo el tiempo que pudiera. Ahora, muchísimas veces estaba dubitativa. Leer no era actuar, eso era lo malo, y a pesar de su edad, era una mujer activa. Volvió a encender la luz, tomó su libreta y escribió: «No pones la vida en los libros, la encuentras en ellos». Y se quedó dormida. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Tell the wind not to blow. 'Cause you said so. Tell me love is true. It's just something we do. Tell me everything I'm not. Don't. Sun not to shine, not to get up this time. Let it fall by the way, leave me where I lay. Tell the leaves not to turn. Don't tell me I'll learn. Take the black off a crow, but don't tell me. A grave, not to stare up at me like a calf on its knees. Tell me love isn't true. It's just something we do. Tell me everything I'm not. But don't tell me to stop. Tell me everything I'm not. La siempre espléndida Liz Wright pone fin al programa de Buscando Leones en las Nubes de esta noche, una emisión monográfica dedicada a los libros y la lectura con ocasión de la celebración en Salamanca, entre los próximos días 8 y 16 de mayo, de la Feria del Libro. En la hora que ahora termina, hemos escuchado textos de Anne-Marie MacDonald, Orhan Pamuk, Alicia Villoldo Botana, Juan Carlos Onetti, Xavier Docampo, Antonio Ferres, Andrés Trapiello, Philip Roth, Marianne Schaffer, Michel Petit, Eduard Márquez, Mario Vargas Llosa y Alan Bennett. Entre ellos han sonado las preciosas voces de René Olstedt, Mayra Andrade, Melody Gardot, Sophie Selmani, Eliane Elias, Nora Jones, Stacy Kent, Sade, Paula Morellenbaum, Anjani Thomas, Suad Massi, Emilou Harris y la mencionada Liz Wright. Espero que hayáis disfrutado del programa. La semana próxima volveremos con vosotros con más música y más literatura, José Familiar en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás. No olvidéis, entre tanto, visitar el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Ik kan het niet meer.